así sigue para siempre y nunca se acaba, solamente hasta la muerte. Cuántos y tantos envidian nuestro amor, porque saben que me quieres, porque saben que te adoro con todo mi corazón. Si es tan fácil dar blanca de esa página que está de más, que no es el final. Calma, por favor, tus temores, porque exigirnos más si es tan fácil dar. Están tus manos, tú en las mías, que lo nuestro muera viva. Vamos a dejarlo todo atrás y no dejes que el recuerdo cambie lo de tu deseo. Vamos a dejarlo todo atrás. Mírame a los ojos y bésame como antes. Cuando al panteón ya me lleven, no quiero llanto de nadie. Al correr de los años, mi tumba está vacía. panteón ya me lleven, no quiero llanto de nadie. Temor a perder.

esperar alguien que me amará en verdad. Me la paso siempre sin dormir y me siento muy triste. Sentí tu amor, ahora ya no. El tiempo se va y con él se va todo error que pasó. Con tu mano en mí y te invito a volar a la estrella más alta allí. Viviremos la vida completa, siempre estaremos juntos. Ya te encontré con bastante amor. Todo lo que yo esperaba estaba en ti. Eres para mí y yo soy para ti. Todo lo que yo esperaba estaba en ti. Eres para mí y yo soy para ti. Tanto amor que tú me das. En las noches hay pensamientos de ti, los que siempre me hacen recordar. Y cuando llego a dormir, en mis sueños estás tú. Ya te encontré con bastante amor. Thank you. hielo.